vendrá. Podremos anhelar que ya nos irás y pronto vendrá. No creas que no apagará tu sol, la luna llegará. Creciente y no siente, cuando abre sus alas, cuando dice que sí, cuando dice que no. ¿Qué hago al cantar a tu corazón que quizá no quepa una canción de este de mi amor? Nos encontraremos, nos encontraremos. Ayer me lo dijeron las estrellas, por donde hay que pasar. Camina el alma, corazón.